radio comunitaria. La poesía me persigue y yo me escabullo entre los árboles de un bosque de cipreses. Le muestro la espalda mientras corro. Me inclino a buscar una piedra para la autodefensa y se la lanzo, como si fuera una palabra cualquiera de esas que se caen al vacío desde una montaña y rebotan en el majestuoso eco de la columna de rocas que se levanta entre nuestros ojos y el sol. La poesía me persigue y yo me la escapo. Sin dejar huellas desaparezco y dejo huérfano un cuaderno que antes era mi fusil. La poesía me persigue, pero yo encuentro que hay otras mil cosas por sostener antes que una lapicera cargada de tinta. Hay palas, hay machetes, hay mil azadas para la labranza, esperando que mis manos lleguen a alzarlas. La poesía me persigue y me persiguen esas ganas de escribirlo todo, de usar la poesía de faro como hacía Juan y la palabra como metralla así como Rodolfo. La poesía me persigue y yo no dejo de correr, pero igual me alcanza. Entonces, recién cuando me encuentra, yo me tiro al suelo y cuando no puedo ya oponer resistencia, la poesía me levanta. Ahí, recién entiendo el kumé sungún de un alamuén. La poesía es otra forma de levantamiento. Mari Compuché. Mari, aquí arranca Factor Folil 24. Bueno, acá estamos, che. ¿Cómo anda usted? Bien, che. Bien. ¿Cómo anda la gente ahí, la gente que nos escucha cada jueves? Cada jueves y bueno, y pogueando ahí en su casa, ahí subiendo el volumen de la radio. Estamos acá, Inche Mate Pinguén. Yo soy Mate. ¿Y usted? Inche Iván Pinguén. Vamos. Bueno, estamos acá en la radio. Tuvimos y tenemos mucho para contarles. Pero también tenemos una operadora. Exacto. Que tenemos que presentarla. Y me gustaría presentarla con este tema. Mira, a ver si le gusta. Usted la tiene ahí, ¿no? Dele gas, ¿eh? Yo sé, creo que le va a gustar este tema. ¿Cómo anda la operadora de Factor Folil? Dueña de las mareas. Y los eclipses. Los eclipses. Ella está ahí en los controles. ¿Cómo anda? Hola. Acá estoy. Vamos, ¿cómo está? La escucho con eco. ¿Dónde se encuentra usted? Yo la veo acá en la pantalla. Sí, yo estoy arriba. Porque el sótano me da un poco de claustrofobia. Ah, ¿y por qué tiene una voz tan cavernosa? Como si estuviera en una cueva, en el castillo de Drácula. Porque así retumba en mis pulmones. ¡Vamos! ¡Esa es nuestra operadora Anti! ¿Esta versión, Don Iván? Me gusta la versión. Todas las versiones de Pink me gustan. ¿Le gusta Pink Floyd a usted? Sí, me encanta. Escucho desde que tenía uso de razón. ¿Y usted? Sí, a mí me cae bien Pink Floyd porque le gusta a papá y creo que es una de las mejores de todas las que les gusta. A su papá, querrá decir, porque acá no hay ningún No hay ningún parentesco. Acá no hay ningún parentesco, ¿eh? Claro, claro, a mi papá. Claro, a su papá. Es grande su papá. ¿No? ¿Es muy viejito? Sí, vos lo conocés, es ese que tiene barba larga, larga, larga, tipo de Papá Noel. Ah, sí, sí, uno pelado y de barba. Sí. Ese, sí, sí, sí, creo que lo he visto en algún lado. Bueno, acá estamos, don Iván. Y es una banda que tiene sus años ya, ¿no? Pink. Entonces un viejo oyente de Pink tiene sus años también. Y siguen sacando discos y buenos materiales también. Me gusta Pink Floyd, me gusta Gilmour. Si no me equivoco, en 1968 nacieron. O quizás un poquito antes, pero por ahí. ¿Y el otro cómo es que se llama? Roger Waters. Y no. Roger Waters. Ahí está. Que uno es de la derecha y el otro de izquierda, ¿no? ¿Es así? No sé tanto. Conozco a Roger Waters. David Gilmour no sé qué onda. No lo he escuchado. Gilmour. El Waters es el que hace en los estadios, pone críticas sociales, sí, esa cuestión, ¿no? Está a favor de Palestina. Sí. Sí. Sí. ¿Ese es? Roger Waters. Es Roger el Waters. Que era cantante de Pink Floyd. Y que, ahí está. Después de Syd Barrett, ¿no? Que es uno que se. Bueno, ahí. Que quedó en el camino. Quedó en el camino. Que en gran parte es en quien se inspira The Wall, ¿no? Es un bandón, ¿eh? Sí, es una banda impresionante. Y acá la está reversionando Señor Mojón. Mire, denle un toque. Mire. Bueno, le dimos una entrada a este tema. Sí, no, impresionante. Y para quien no haya visto la película The Wall, tenga la edad que tenga, es hora de verla. Tiene que verla, ¿no? Sí, sí, sí, es ineludible. Un peliculón. Bueno, acá estamos, queridos oyentes que nos escuchan en las rucas, en este jueves lluvioso acá en la comarca, andina. Estaba viendo que en el valle de Chubut hubo una tormenta eléctrica impresionante que despertó toda la población, más o menos. Despertó a la población que duerme la siesta. A la madrugada. Ah, sí, sí. También estaba el viento sonda allá en el norte. Ajá. Había peligro también. Y hay pronóstico de nevadas para mañana. ¿Acá? Y más que nada, yo he visto, está más para Neuquén la cosa. Pero quién te dice que algo se desparrama más al sur. No sería raro. Bueno, ya tenemos radioparticipancia. Ah, pero estamos al ATR. Pero sí. Qué bueno. ¿Y usted va a leer el mensaje? Al palo. Sí. Hay dos. Epa. Una dice: buenas tardes, quería si pueden pasar un tema de Indios. Vamos, Factor. Abrazo grande a la familia Carriqueo. Vamos, familia. Mirá. Carriqueo, ¿de dónde son los carriqueos esos? De acá de la zona, yo conozco un carriqueo, al Jaime, que es el fotógrafo. Carriqueo. Y al hermano, también, que era del Parlamento, ¿no? Orlando, ¿decís? Orlando. Orlando. Y no, es del Parlamento. Es del Parlamento. Parlamento. No, no era. Sigue siendo. Sigue siendo. Hasta donde yo sé, sigue siendo. Yo sé que tenía un puesto y después dejó y ahora hay otro. Aquí está la vocera. ¿No? Claro, está la vocera. No sé si. Va, por ahí yo estoy desactualizado y ya no está más Orlando. Pero hasta donde yo sabía, hasta hace pocos días estaba por ahí. Ah, pero esperen. Dice curiqueo. Yo leí mal, no carriqueo. Ah, curiqueo. Bueno, capaz que son parientes de algún otro lado. Sí, también. Buenísimo. Y después hay otra que dice. A la familia Curiqueo, vamos. Indios. ¿Qué es? ¿Una banda o un tema será? Es In, por separado, Dios. Ah, Indios. Después vamos a buscar. Bueno. Interesante. Y después dice. Ya 24 programas para los 25 y fiesta. Esta es otra, ¿no? Epa. Y venimos de fiesta, ¿vio? Hemos tenido algunas fiestas. Sí. El fin de semana, ¿no? El fin qué de lindo semana, baile que se armó, ¿eh? El fin de semana hubo fiesta acá en Alas. ¿Cómo? Tiramos bailaban, la radio por la ventana. ¿Cómo bailaba la gente? Era cierto que hacía buenos pasitos acá el compañero. ¿Viste? Yo no miento. ¿La rompió? Bueno, ¿cómo quedó de los tobillos así? El coxis me duele, ¿sí? Un poco. Sí. Qué lindo. Mucho despliegue, ¿viste? Bueno, lindo trencito. Alas cumplió 37 años. 37 años. Trencito, me gustó cuando hicieron el puentecito ahí en el ajite ahí. A mí me gustó cuando vos cantaste el karaoke, que te salió muy genial. Bueno, muchas cosas, no vamos a contar todo, no vamos a contar todo, porque los que no vinieron se lo perdieron, así. Y los que vinieron, bueno, hay registros. Bueno, hay algunos videos que se filtraron, no soy responsable de eso. Pero ya, bueno, eso, estuvo muy bueno. Esos fueron de la noche, de la parte de nocturna ya, de la fiesta. Sí, ya, bueno, sí. Ahí hubo, ¿cómo se dice cuando hay... tiran esas cosas? ¿Cómo se llama? Carioca. Ah, carioca. Carnaval Carioca. Bueno, una locura. Bueno, muchas felicidades a esta radio y haber compartido ahí con los compas, con el Valentino en la mañana, el Peñi. Valentina también ahí en, que estaba en los controles. Y bueno, hay un montón de gente también que pasó. Un cutral ahí enseguida se armó. Y unos platos voladores se comieron, se degustaron a la mediodía. Impresionante, ¿eh? No, no defraudaron, ¿eh? Sí, creo que fueron tipo las tortas fritas más ricas que probé. Vamos. Qué buen cocinero. Hasta los perritos comieron tortas fritas. No, y ¿sabes qué me gustaba de esas tortas fritas? Que estaban geniales, se abrían solas como para poner quesito o un dulce casero que había. Probé, vamos a dar algunos detalles de ese encuentro hermoso que fue el domingo, festejando acá en la radio. Había dulce de leche casero, con nueces. Impresionante. ¿Qué más había? Y bueno, había pancitos de todo tipo, budines, todo una, casero, así. Una comida impresionante. Se armó un guiso delicioso, todo el mundo repitió. Bueno, en un momento se comió ahí en un círculo, todo sentadito en el piso. Yo también repetía, el chorizo. Muy lindo. Claro, porque había una salsa con carne y después está la, el, digamos, el resto que era vegano. Después, ¿no?, repetía chorizo, chorizo. Claro. Oh, pura salsa. Pura salsa. Pero muy bueno, muy bueno, muy bien, bien. Muy bueno el compartir. Y después se jugó, se armaron equipos, se jugó, se divirtió ahí la gente. ¿Hasta qué hora estuvieron? Porque yo después tuve una urgencia. No me pude quedar. Me dieron permiso hasta cierto horario, vio que. No, se estuvimos me casi hasta las 10 en punto, ¿no? Por ahí. O sea, irnos, cerrar y así me parece que un poquito más tarde. Porque viste que ahora, sí, que ahora oscurece tarde. Un poquito más tarde, pero bueno, aire especial fue hasta las 10 más o menos y ahí ya enganchó el automático. Hermoso programa. Hay muchos detalles ahí que me gustaría escuchar. Por ejemplo, hoy le pedí algo del pizza también, ¿no? Sí, el, muy bueno ese arranque con el pizza. El Greda también, tenemos un par de temas ahí. Después vamos a cortarlo y a pasar esos tracks. Después sonaron algo de una banda que mencionó el Pisa, que era los psicotrónicos. Psicoplásticos. Psicoplásticos. Sí. Sonaron los psicoplásticos. Hermoso. Increíble. Muy bien. Y los chicos también que tocaron con bandolinas, no sé, como un instrumento así que sonaba hermoso, unas guitarritas chiquititas. ¿Sí? Sí, con ukelele, ¿será? O mandolinas también. Sí, no, pero sonaba muy, muy bello. Muy bello, también. Y había uno con cajón peruano también. Así que bueno, tuvimos una jornada hermosa acá en la radio. Y bueno, después se pasarán algunos extractos, ¿no? De sí, la fiesta. Sí, sí, hay que procesar todo ese material a ver qué se rescata ahí. Y hablando de festejos y de cumpleaños, ¿no? De aniversarios. Sí, están los 3 años de la reivindicación territorial de la Losca en Kentreu, ¿no? Bien, que ya hubo un prefestejo que pasó el viernes anterior, ¿no? Allá en el territorio hubo candombe, hubo charla, hubo mate, hubo torta frita también, hubo una obra de teatro, Hijo de Campo, ahí estrenando La Ruca Comunitaria. Acá hay una radioparticipancia que dice: buenas, buenas, FF. Qué lindo escucharles desde las profundidades de La Ruca. Me encanta que participe la Oper. Quiero un tema de pizza, por favor. Qué grande. Gracias. Un tema de pizza. Bueno, mirá, hay que buscarlo ahí, bueno, a ver cómo hacemos. Me encantó ese feliz cumpleaños. ¿Qué hizo? Feliz cumpleaños, ¿no? Sí, pizza que cantó. Feliz sí. Cumpleaños. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ya lo pasaremos. Hay gente que dijo, ese Pisa me parece que es como el Charly García de la comarca, dijo así desde otros territorios. Yo creo que Charly García se parece al Pisa. Ahí es está, al revés, es una imitación. Sí, cuando Pisa. Un día Charly García sea viejo, va a ser como el pizza. ¿Qué insinuas que va a ser cuando el pizza de viejo? No, cuando pizza sea viejo también. Ah, también. Eso. Claro, va a llegar. Sí, se le va a arrimar. Se está pareciendo al pizza viejo. ¿Cuántos años tiene Charlie García? Unos cuantos ya. Sí. Tiene un poco más que nosotros. Ya es viejo. Ya es viejo, debe sí. Debe tener como 80 o no. No, pero no sé, 70 llegará, capaz. Sí, debe andar por ahí, 60 y pico, 68 tendrá. Bueno, ustedes podrían haber sido Charlie García. No, nosotros somos una generación después venimos. Yo me tiro la pileta nada más. Así que bueno, tenemos un gran programa hoy recordando a los Kenkentreu, así que ojalá que recibamos algún audio ahí de La Love, de La Lamuen. Estuvimos también compartiendo la película Sayen 3. Ajá. Así que ahí también los vimos a los Peñi y Lamuene. ¿Vos estuviste? ¿Qué tal estuvo? Pupichiqueche, Pupiche Somó, La Machil, de Kenkentreu, ahí en ese encuentro lindo, ahí fue en el instituto también. Sí. Y bueno, muy linda película. No se la quiero spoilear, se dice. Es como una saga, ¿no? Porque es la 1, 2, 3, ¿qué? ¿Hay una cuarta? ¿Una cuarta? Y está todo abierto. Quedó abierto, sí. Al final. Está todo abierto, sí. Está todo abierto. Yo creo que tendría que verla. Lo que sí también le adelanto es que está como bancada por Amazon. ¿Se puede decir la empresa Amazon? ¿Prime? Sí, ya está. Bueno, ahí no está. Ah, mirá, no está llegando algún dinero. Repito, Amazon. Entró más. Amazon Prime. Y es una plataforma. Claro, es como Netflix y. Claro. Lo dije también. Y entró más plata. Bien. Bueno, buenísimo. Y Tigre, Fogata, Fauna. Esa es el alias de la radio para que entre más. ¿Todo plata. Junto? No, tigre.fogata.fauna. Bien, ahí si quieren gatillar, claro. Pueden tirar unos cuyines. Ahí está. Ahí a esa cuenta de paso comprarnos unos auriculares. Se aceptan criptomonedas. Sí. Gritomonedas también. Poder tener un poquito mejor, más equipo, etcétera. Y lo que le quería contar es sí. Eso, ¿no? Como que es una película que está filmada por la industria, la gran industria del cine. Y bueno, por ahí un poco que derrapa un poquito, ¿vio? Sí, algunos estándares entonces, así de película de acción, ¿no? Es un poco pochoclera, pero bueno, qué sé yo. Está ahí la impronta mapuche, está el Zungún. Y bueno, claro. Pasan cosas lindas también, hay un vínculo hermoso ahí en el medio, ahí en la película, con la gente antigua también, con los paisajes también que tienen el territorio, ¿no? El World Mapu, digamos, porque está filmada así con eso que se defiende también, ¿no? Que son los territorios, que son los ríos, las aguas, todo lo que tiene que ver con lo ancestral, la palabra de los viejitos, bueno, todas esas cosas, todo ese ingrediente que tiene esta película que es real, la película mapuche, de la lucha mapuche de los territorios, también está en esa Sayen. Así que bueno, es recomendable también. Bien, para pasar un rato. Y después, bueno, no sé, ojalá que siga el ciclo. Ahí no sé quiénes son los. Bueno, sí sé quiénes son. Los que lo organizan, la gente de Red de Apoyo, creo que se llaman, sí. De Love Kenkentreu. Y bueno, fueron tres encuentros en el que participó mucha gente y hubo intercambio y siempre se charla y bueno, está bueno. Seguro va a seguir. Acá hay una radio participante que dice, es como una versión de Rambo mapuche. Bueno. Medio cual a... Medio, no. Puede ser, sí, no. Pongámosle, o sea, sí. Como una película de acción, claro, bien pochoclera. Sí. Pongámosle que la muena está, Weichafe Sayen, sí, se la rebanca y bueno, sí, agarra y te mata con un escaladiente también. Pero bueno, es parte de la película. Y quería decir algo más, pero no recuerdo qué era. De esto de que ojalá que siga el ciclo de cine y podamos ver otras pelis. Claro. O tal vez algún documental, y creo que lo lindo es eso, ¿no? De juntarse y compartir ahí cosas ricas y volver a encontrarse, ¿no? Aunque sea para mirar ahí una peli. Sí, y se están produciendo cosas interesantes, uh-huh. Así, no sé si tanto de ficción, pero sí hay documentales que están piolas y que de repente por ahí se pueden poner, no sé, un par o juntos y ahí seguir el ciclo, continuarlo. Lo audiovisual, ¿no? Como lo que pasó con Pagliacco, que estaba haciendo tratando o intentando hacer un trabajo de un EPEU animado, ¿no? Ajá. Como que eso, ¿no? También utilizar las tecnologías para poder soltar o para poder reclamar o para poder seguir trabajando en también en el crecimiento mapuche, ¿no? Sí, y transmitir el mensaje, ¿no? El mensaje de defensa de la Ñuque Mapu, que tan necesarios en estos días de tanto bombardeo y tanto ataque extractivista y de saqueo, ¿no? Que hay sobre los territorios. Otra radioparticipancia dice, bueno. Lo de juntarse está buenísimo. Qué grande, qué bueno. Bien, hay ahí, que juntarse, sí. Hay que juntarse. ¿Cómo se dice juntarse en Mapuzungún? ¿Cómo sería? A ver si alguien lo sabe, que lo tire al 2944802315. Claro. ¿Eh? O al 4493150. Qué mal que lo leo eso. No importa. Bueno, antes de que nos vayamos al temón de hoy, del arranque, vamos a comentar el flyer que tiró usted y que también está muy bello sobre la Kenkentreu, ¿no? Sí. Esa es una foto. No sé exactamente quién la tomó. Ajá. Eso por eso no le puse ahí quién es él o la fotógrafa. Pero fue en una ocasión fue en un festival que se hizo en la escuela Lucinda Quintupuray, ahí de Cuesta el Ternero. Y si no me estoy equivocando, ¿no? Y tuvo que ver justamente con un aniversario de la escuela, de cómo se le puso el nombre y bueno, y se pudo hacer ahí en la escuela con un escenario, me acuerdo que estuvo Tornero haciendo el sonido, Daniel Tornero, y hubo muchas cosas, ¿no? Que hubo rescate de sonido, ¿no? De sonido de la época donde se hizo como la elección del nombre entre los estudiantes de la escuela, que eran pequeños, y bueno, y ahí se eligió. Y bueno, estuvo muy emotivo. Estuvo también Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Ruga, en ese momento. Estuvo Inti, ¿no? Inti Méndez ahí leyendo poesías. Como la de hoy, la del arranque, claro, no lo dijimos. No dijimos que la del arranque es la poesía de Inti Méndez. Que tenemos siempre en la galera. Nos encantan sus poesías, así que siempre que podemos, mandamos alguna. En este caso era Me persigue la poesía. Una de nuestras favoritas. Y bueno, fue un festival, hubo música, fue una cosa muy emotiva. Se pintó un mural en la escuela de Lucinda, un mural colaborativo que hicieron entre muchos artistas. Al mismo tiempo que sonaba la música y estaba el escenario, se hacía el mural. Fue una jornada realmente bella y muy, muy emotiva. Bueno, y hubo una juntada linda de gente, de Penny, de Lamien, de Buenuy, de todo. Así que lo pasamos bien. Hermoso, hermoso registro que, bueno, que es parte del flyer y que algún día compartiremos en las páginas que se vienen, ¿no? Las plataformas que vamos a tener nosotros. Claro. Vamos a tener un canal. Y puede ser también, sí, claro, cómo no. Si quieren les puedo armar un canal de WhatsApp, pero lo malo es que solamente se puede compartir con el link, pero no se puede googlear o buscar, no aparece. Claro. Ahí lo estamos estudiando porque, bueno, nosotros también tenemos que guiarnos por los contratos, la legalidad de este programa y, bueno, lo hablaremos con los representantes. Aquellos que firmaron también que se está repitiendo este programa en otro lado, ¿no? Claro. El Radio La Colectiva, allá en Buenos Aires, en Futa Guarría, de Buenos Aires. Vamos, un abrazo, un saludo grande a toda esa gente de La Guarría. Ahí ya vi que la subieron a su página, la promoción del programa, muchas gracias. ¿En qué lugar es? Rume Mañún. ¿Dónde están? ¿Sabes que no sé exactamente dónde está emplazada la radio? Está en un lugar de la ciudad de Buenos Aires. Bien, la Futa Guarría, que en Mapuzungún es la gran ciudad. Ahí está. Para nosotros. Y también comentarle que, bueno, agradecido de que estemos sonando por esas tierras. Picún Mapu también lo conocemos nosotros. Este lugar sería nuestro Puel Mapu. Todo el territorio sería el Huol Mapu, Gulu Mapu, lo que se conoce como Chile. Puel Mapu para este lado, lo que se conoce como Argentina. Y Picunmapu sería la parte norte que sería, alcanzaría toda esa zona, ¿no? En donde ahora están repitiendo el programa, muy agradecido, Rumé Mañum. Y también comentarle a la gente que no conoce ese lugar, estos lugares, de que estamos en la comarca, acá en el sur, la comarca andina, el Bolsón, y que el especial de hoy, ¿no? Que la Kenkentreo, la Love Kenkentreo, está más o menos a 30 kilómetros sí. De acá del Bolsón, entre las montañas, en un lugar, recuperaron tierras, en un lugar en donde el señor Rocco, mal llamado y mal, no se puede decir mal nacido, ¿no? Porque la madre no creo que tenga culpa. Pero nació un espécimen horripilante y muy mala persona que a la vez también asesinó o mandó a matar por sicarios en el territorio a Elías Callicol Garay, Yem. Y bueno, como para que lo ubiquen así geográficamente, ¿dónde queda la LOF, no? Está bien, es por ruta provincial 6, la que conecta el Bolsón con el Maitén. Y bueno, ahí, en el medio, por el medio. Y si hay una persona muy mala, la madre no creo que no tenga nada que ver, ¿no? Algo habrá pasado con la madre que, no sé, pero no creo que una persona tan mala pueda salir de alguien que no sea tan mal. Un sí. Engendro, bueno. Esto quería sí. Decir que en el asesinato de Elías y cuando también hirieron bastante de gravedad al Peñi Gonzalo, bueno, participaron, además de los autores materiales, ¿no? Que fueron ya juzgados por la justicia, ¿no? Que ya conocemos, la justicia Winca, a su manera fueron uh-huh. juzgados, participaron necesariamente otras personas, porque estos señores tuvieron que trascender o atravesar retenes policiales, o sea, la zona estaba prácticamente inaccesible para el grueso de la gente, cualquier hijo de vecino que quería pasar por ahí no podía porque había retenes policiales, pero acá estos personajes pasaron esos retenes armados y con un permiso especial, ¿no? Del estado de Río Negro. Entonces hay muchas complicidades. Había un dron, se supone, volando en ese momento, ¿no? Que también era de la policía de Río Negro y desapareció, ¿no? Misteriosamente. No hay registro. No hay registro, nunca se lo encontró, etcétera. Y así con un montón de cosas que, bueno, siempre terminan ahí quedándose la investigación en los autores materiales, pero los autores intelectuales y la gente que estuvo dando asistencia logística para que ese hecho ocurriese, nunca va a juicio, nunca se sabe nada, ¿no? Bueno, después iremos desplazándonos un poquito más de esta fecha importante de recuperación territorial y esperamos algunos mensajes también, ojalá que algunos audios y nos vamos con un temón que trajo hoy usted. Sí. Nos trajo al Peñi Brian. Ahí está. Un tema que se está estrenando en este momento de Brian Millanahuel. De un pueblito cercano con mucha historia también mapuche, que es Cuyamen. Cuyamen. Uh-huh. Y bueno, vamos a escucharlo y después comentamos algo. Vamos. ¿Qué te parece? Vamos. Nehuen. Thank you. soy indio, soy mapuche, soy de acá. Mire, esta es mi tierra, así que aprenda a respetar. No se crea más que estos simples paisanos, porque cuando se vaya yo seguiré estando acá. Ah. Mari mari pupeñi, mari mari pulamien, mari mari pulonco pumachi, mari mari puerquen, mari mari pupapai, mari mari puchachai, mari mari pupichiche, mari mari compuche, braña millanahuel piñeta hinche. Ya no huel piñeita ni huy. Usame tañi mapu turmeo. Neu en tu ley munta mi puche. Amule petain huichan. Amule petain neguen. Amule petain muñen. Mari chihuehu ahí con puche. Mari chihuehu. Bueno, otra vez acá en el aire. Y ahí escuchamos el tema de estreno de Brian Millanahuel, Indio Camaruquero, ¿no? Sí, muy bueno. Muy lindo. Hermoso tema. Así que bueno, se estrenó hace poquito. Es un chico muy jovencito. ¿Cuántos años tendrá? ¿18? Y por ahí. ¿Sí? Por ahí. Re jovencito y así que bueno, se está afilando ahí en el hip hop. Podría decirse, en el rap, y bueno, con una lírica mapuche de ahí de un pueblito, como les decíamos, y bueno, nos gusta, obviamente, y nos gusta que hayan artistas y que salgan a cantar lo suyo desde los pueblos, ¿no? Está bueno. Esto me llegó a través de la red Enfoques, ahí agradecerle a Ima de la Petumo Belén, ¿no? De la radio. Que, ¿llegó ese tema? Sí, ¿ah? Que mandó ese tema. El del como... Brian Millanahuel. Sí. Búsquenlo ahí. Dice, te comparto mi nueva producción musical, en este caso un loncomeo chubutano, titulado Indio Camaruquero. Espero lo disfrutes y compartas con tu gente. Eso dice Brian. Y la cosa linda también es que... Bueno, es un chico jovencito, un peñito, y también hace producciones audiovisuales, ¿no? Como que en cada tema lo presenta... Con un video. Con sí. Un video, y se ve el paisaje, y bueno, eso también es interesante, además de lo musical, la parte audiovisual, ¿no? Está bueno. Sí, y está bueno también, a mí en particular me conmueve que siempre aparece ahí la meseta, Cuyamen, no es que se va a mostrar, no sé... una selva, ¿no? Caribeña. No, él muestra ahí el entorno que tiene, el paisaje ese mágico que hay ahí en Cuyamen. Y eso lo hace más auténtico. Sí, ¿no? Es súper auténtico, súper auténtico. Eso lo lindo también que bueno, que tienen este lugar, ¿no? Que uno también, por eso también se acercó a la radio y por eso también le mandamos un saludo a todas las rucas que están humeando, porque... A la noche se pone fresco, ¿no? Sí, te digo, está hoy con la lluvia, bajó un poco la temperatura y está como para prender fueguito de más temprano, en realidad. Por suerte ya hace... nosotros en esta época ya estamos en piloto, más o menos. Mínimo, claro. El mínimo. Ahí está. Y lo mantenés ahí en piloto, unas brasitas y... Y ya. Y aguanta, ¿viste? Ya el frío más fuerte ya pasó. a cierta hora cerrás el tiraje y listo. Pareciera, igual de repente puede caer una rosca o una nevada. No sé, yo hasta octubre no... No te confías. Sigo preparando leña, ¿eh? Pero bueno, viste, dicen mañana por ahí cae algún copo. ¿Qué te dice? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿En qué estamos? Bueno, tenemos... Esto, lo que tendríamos que anunciar no es tan grato, pero se viene una temporada de juicios, de persecución judicial, podríamos decir también. Incluso hay penis que siguen soportando prisión en Esquel, por ejemplo, la de Matías Santana, o prisiones domiciliarias, como la de Luciana Jaramillo, ¿no? Que la dejaron... salir, volver a su casa en Cuyamen, pero bueno, es una prisión domiciliaria al fin y al cabo. Se acuerdan que la habían detenido, engañada, ¿no? Porque le dijeron, vamos a hacer no sé qué cosa, y subiste a este patrullero, y bueno, la llevaron a la comisaría, la disfrazaron, le pusieron casco, el chaleco y qué sé yo, y empezaron a hacer toda una producción audiovisual, hablando de producciones. Ahí la Policía Federal, para decir después que la habían capturado, que era una peligrosa terrorista, etcétera. Como también hicieron un montaje parecido con Gonzalo Coña, que hasta donde sé sigue detenido, pero cuando él se había presentado voluntariamente, ¿no? Ahí en una ciudad de Santa Cruz. Pero bueno, ese es el juicio que se viene ahora, el juicio de la Los Blasken Winkulmapu, ¿no? Que empieza el 26, 27 y 30 duraría, son 3 días, se realizaría en la sede de Gendarmería de Furislovche y bueno, ese sería el segundo juicio de Aunalov, ¿no? En septiembre. En realidad, el segundo no, hubo otros también antes. Y el anterior a ese, inmediatamente anterior, es el de juicio a la Lojen Kentreu, que arranca ya el lunes que viene, el 23, 24, 25 y 26. Son 4 días, el último coincide con el primer día de la Winkul. En un juicio hay 8 acusados, en el otro hay 6. ¿Los dos son en Furislovche? Dos son en Furislovche. Ah, pensé que había sido uno en la Roca. El otro, el que es en Fisque Menuco, es el de los penicilamien de la biblioteca. De ahí de Fisque. Sí, la biblioteca del Andén. Ahí que están, los están acusando también por usurpación. Usurpación. Y bueno, sí, en el caso de perder el juicio, además de las condenas que le podrían caber. Habría como se habilitaría la posibilidad de un desalojo de la biblioteca. Entonces, bueno, tenemos algunos audios que nos han llegado tanto de la biblioteca, ¿no? Contando un poco cómo va a ser esta audiencia de mañana viernes, y por otra parte la invitación de la Kenkentreu con la voz de Romina Jones a el juicio que arrancaría el lunes. Pero antes llegó una radio participante que dice: el viernes fui a la Kenkentreu al festejo. Vi la obra, escuché tambores y compartí bonito. No puedo dejar de sentir cuántas cosas piolas pasan en las cuestas desde la recuperación. Qué hermoso. Tal cual. Total. Felei. No hay cosa más linda que ir a una lof. Es como que... No sé, es ir a un lugar, a una familia amiga, ¿no? Pasarla bien, tomarse unos buenos mates, charlar. Están trabajando en la huerta. Hubo palín estos días, también claro, hubo un encuentro que, de palín. ¿Cuándo fue? ¿El domingo? No sé. Fue el miércoles. El miércoles, sí. Ahí está. Así que, claro, uno cómo no se va a sentir bien, que es algo que, bueno, que nos hace bien, ¿no? Ir a hacer un guilipún ahí, pasar por el río, el Kenkentreu, y ver también cómo está trabajando la LOF, cómo han bajado pino también, ¿no? Para vivir mejor, una cantidad de pinos impresionantes ahí. y convivir con la naturaleza, ¿no? En medio de la montaña. El bosque nativo. Se ve un manque, la última vez que fuimos había un cóndor, como se conoce, ¿no? Se dice manque en Mapuzungún, enorme, enorme. Y yo la anteúltima vez que fui, que también se tocaron instrumentos, ¿no? Un par de afafán ahí se hicieron, apareció una pareja de manque, que parece que tienen ahí cerca el nido. Así que pasaron a saludar. No, y uno siente que lo llenan de vida, ¿no? Le dan vitalidad al territorio, estas lof, y de alguna forma lo curan también, ¿no? Han sido tan agredidos, los bosques han sido atacados por las madereras, por los aserraderos, por los bosques nativos, ¿no? Los lengales, y después encima de ese ataque ha sobrevenido el ataque también en complicidad con el Estado, tanto de Río Negro como de Chubut, el ataque de los forestadores de pino, ¿no? Y para después ir y cortar de vuelta su producción maderera. Entonces, que en ese lugar se conecte de vuelta con la Ñuque Mapu, con una cuestión espiritual, va sanando todas esas cosas, los incendios, ¿no? Que también han arreciado la zona en los últimos años. Todo eso va lastimando la tierra y el bosque. Entonces, realmente es una suerte y es una gran cosa que de repente aparezca una lof ahí sanando, recuperando el territorio, la salud de la tierra. Tenemos otra radioparticipancia que dice: Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, saludos desde Mayín, escuchando mientras tomamos unos mates en familia. Qué lindo. Saludos a todos las Lof y Peñi Lamien. Qué lindo. Muchas gracias, ahí escuchándonos en familia. Rume Mañún, gracias por estar ahí escuchando y tomando unos mates. Sí, a esta hora son las 7:30 casi pasada. Ya estamos para ir picando algo, ¿no? ¿Usted qué dice? ¿Usted a esta hora a esta hora ya estamos ya medio tarde para el mate cocido? Claro. Hay que ir, no sé, metiéndole un pan con algo, unas tortas fritas con algo más. Con pan con queso, algo. Eso. Qué rico comerme ahora unos platos voladores. Con quesito de cabra. Bueno, lo que le quería decir también, eso que dice usted, ¿no? Que tan importante es la recuperación de los territorios, pero también qué difícil, ¿no? Mm. Y bueno, sería más lindo que nos cuente ahí la Lamuén o los Peñi ahí de que están en las LOF, ¿no? Que la siguen peleando y batallando, porque además de estar ahí bajo presión de que en cualquier momento caiga la gorra o en cualquier momento caiga un sicario, gente mala, no solamente en la LOF que entré, sino también ahí en los Paliacos o en otras LOF que también están en lucha, y también tener que dejar su territorio, ¿no? Para ir a un juicio, porque se tienen que presentar, o porque esto, que lo otro, es un algo muy difícil también para ellos. Sí, totalmente. Aparte, siempre con el peligro de un apresamiento injustificado, ¿no? Porque, a ver, se supone que los delitos de usurpación son excarcelables, aun cuando seas condenado por él, ¿no? Te pueden condenar a 20 años por usurpación. En general te condenan a poco, si es que te condenan a poca cantidad de tiempo, y es excarcelable eso. Sin embargo, en muchas de estas causas hay incluso prisión preventiva, o sea, por las dudas, antes que te juzguen, sin ningún tipo de condena, te dan prisión y prisión domiciliaria o prisión en un penal directamente, por causas que no, como decía antes, no son para prisión. Sin embargo, ahí está Matías Santana, acusado, le van acumulando causas así como para decir, no, está lleno de causas. Y las causas son una más floja de papeles que la otra. Y así con ese mecanismo la justicia va sacando de los territorios a Peña, a Lamien, a autoridades ancestrales, las va alejando de sus regues, de sus territorios, de sus lof, ¿no? Larsen se llama el director de Del Parques Nacionales. Ese es el que quiere sacar el regüe de Huincul. Claro. Y la tiene así como en la mira. Como que... con tanta soltura dice tantas barbaridades, ¿no? Contra el pueblo mapuche, contra la gente, contra la LOF, pero no así contra la gente que tiene plata, ¿no? Que vive también en los parques, porque puede decir, ah, no, vinieron ahora los mapuche y quieren recuperar esta tierra y metieron un, no sé qué, para ellos significa cualquier cosa, ¿no? Pero es algo muy importante, un regüe. Es un lugar espiritual. Pero no se queja de los otros que... La Reina de Holanda, por ejemplo, que está, claro, ahí. Claro. Que está, es vecina de la Huincul, ¿no? Como... O Roemers, que no, el dueño del laboratorio. Eso no hay problema. Tienen tierra en un parque nacional. ¿Por qué? ¿Quién se la vendió? ¿Por qué tienen la propiedad, entre comillas, en un parque nacional? Y así podríamos seguir con un montón de otros personajes, ¿no? Paolo Roca, ¿por qué? En su momento Tinelli, qué sé yo, Ginóbili, bueno, podríamos seguir nombrando personajes, ¿no? Gaudio, ¿no? Los para cataría acá. Claro, para nombrar gente conocida, ¿no? Pero bueno, eso no está todo bien, porque bueno, ahí compraron, adornaron a la gente que había que adornar, y bueno, ahí están. Pero no, con los mapuches no... son terroristas, ¿no? Atentan contra la propiedad privada. Vamos a un temón, ¿qué dice usted? ¿Sí? Sí, mientras ahí vas buscando los audios, esos que nos llegaron al coso, ¿puede ser? Al coso de allá. No, al coso de acá, ¿eh? Porque en el coso de acá estamos re bien. Ah. Usted mandó toda la información en estas pantallas. Ahí está. De acá del subsuelo, nosotros estamos acá trabajando en el estudio del subsuelo. ¿Qué decís? ¿Ponemos primero los audios o vamos al tema primero? ¿Qué te parece? Creo que mejor el tema primero. Vamos al tema. Vamos. Vamos. Hagan poco en sus casas, hagan afafán y que lo disfruten, ¿eh? Vamos. Muerte. Benny, Alex, Lemon o el Mapu lo sabe. Huecha fue Alex Lemon, tu sangre corre por mis venas. Huecha fue Alex Lemon, te traerá la luna llena. Huecha fue Alex, en la marcha social se levanta día a día en tierra y autonomía. El mapuche en tu mensaje, en tu verdad, un disparo mortal rompió el atardecer, clavándose en la frente del Peña Alex Lemon o el Mapu lo sabe. Es tuyo en las estrellas. Wecha fi Alex Lemon, wecha fi Alex Lemon. Peña Alex Lemon o el Mapu lo sabe. Huecha fi Alex Lemon, tu sangre corre por mis venas. Huecha fi Alex Lemon, te traerá la luna llena. Huecha fi Alex Lemon, mi canto es tuyo en las estrellas. Huecha fi Alex Lemon, huecha fi Alex Lemon. FM Alas, Radio Comunitaria, 89.1. Espacio Publicitario. ¡A comer! ¡Qué hermoso día! Vamos a comernos unas arepas en la Gran Bestia Pork.

Aguante la gente ingobernable y de buen compartín. En breve se manifestará el Alma Fuerte Rock 2, que ahí nombró otro barrio. ¡Esa! Festival que aporta y cosecha aguante. Saludos a los vecinos y amigueros de la Loma. Chapa. Chapay, perdón. ¡Qué lindo! Bien, Mañón. No puedo ver quiénes son porque la operadora maneja, además de los controles y toda esa consola con tantos miles de botones, la radio participancia en una de sus pantallas. No sé cómo hace para ver tantas pantallas usted. Bueno, y en Cascada Escondida, ya que estamos mencionando el barrio, también tenemos ahí un pequeño oyente, un pichi choyum, llamado Jacinto, al que le mandamos muchos abrazos y besos. Tenemos también una pichi choyum en Córdoba que nos escucha habitualmente, que se llama Margarita. Qué lindo. A que le mandamos saludos también. Yo le mando a, también a mi uno de mis ahijados, que está allá en Picumapu, Ligüen Aucán. ¡Oh, qué nombre se echó! Qué así que, ¿sabe qué? Le quería comentar también, ya que estamos acá al aire. Sí. No se lo conté afuera, mire, justo lo tiramos acá al aire. El día que pusimos los huerquenes del amor, ¿se acuerda? Sí, que nos fuimos, para terminar el programa, sí. Nos fuimos ahí con toda la música bailando ahí, bien arriba. La miencita era, ¿no? La miencita, sí. Se había enamorado de la miencita. Bueno, este pichi empezó a gatear. ¡Epa! Mirá, ahí. Así que, bueno, le mandamos un cariño muy grande también. Y a todos los pichis que nos escuchan en los barrios. Barrio Mallín. ¿Podría ser un barrio Mallín? Mallín Ahogado, sí. La Rinconada Inalef. Ahí está. Con las LOF que están ahí. Inalef Coronado, Inalef. Bueno, hay varias. ¿Qué otro lugar nos pueden escuchar? Del barrio San José. Bien, el barrio Esperanza, acá cerca. Barrio Obrero. Bien, barrio Andén. ¿Por qué dije San José? ¿Existe el barrio San José? Sí, San José es este, el de donde está la radio. Ah, ¿sí? San José Obrero. No, pero el barrio Obrero es allá. Bueno, es San José. Ah, mirá vos, sí, porque hay una escuela que se llama San José Obrero. Bueno, no importa. Vamos con otro barrio, Eco Aldea. El Eco Barrio también. Eco Barrio y Eco Aldea, son dos. Y Bosque del Sur. Ojo que creo que ellos se quieren llamar Bosques al Sur. Bosques al Sur, entonces. allá también la gente del Hoyo. Sí. En Rincón de Lobos. Oh, me encanta el nombre de ese paraje. Me encanta. Rincón de Lobos. No, alguna vez voy a preguntar por qué se llama así, ¿no? ¿Y por qué ahí estaban los lobos? Ahí son todo un montón, son los lobos. Ah, pero no lobo los que muerden, sino la, no sé, los que salen la con familia. La luna llena, dice usted. La familia Lobo, decimos. Claro, son de la familia Lobo. Claro. ¿Qué otro barrio usted tiene, operadora? ¿Quiere mandar saludos? Y no estaba prestando mucha atención a los que ya dijeron, pero no sé si dijeron paraje Entre Ríos. No, muy bien. Usted es una genia. Y ahí subiendo de paraje Entre Ríos, el Cipresal, ¿no? Ahí está. Sí, barrio Bella Vista. Bien, también subiendo por ahí. El Greda me falta. El Greda tiró todos los nombres de los barrios de Loma del Medio. Dijo que había como siete ahí por la siete zona de barrios. Alma Fuerte. Sí, tírate los nombres, Greda. Bueno, Costa del Río Azul, sé que hay uno. Sí, también ahí la gente de los Peñi y La Muena, allá también muy querido ahí, en el que están en el Río Azul. Cinco Esquinas, otro. Cinco Esquinas, que no es un barrio, pero es ahí el cruce. Ahí. Una radio participante dice Mallín Ahogado, Costa del Río Azul. Ahí está. ¡Vamos! Y tenemos una radioparticipancia que dice, hola Factor Foril, ¿cómo están? Acá escuchándoles. Gracias por el saludo a Margarita. Aguante la Lofken que entreu. Desde la Loma, Isquitipe. Un abrazo grande. Qué grande. Abrazo. Esa es otra Loma, ¿eh? Otra Loma distinta de acá, la de Bolsón. Pero aguante. Está ahí en Córdoba. Isquitipe es el nombre originario de Río Ceballos. Ey, y mencionaron a Pichis que conocen. Yo también le quería mandar un saludo a Benja, que no sé si nos estará escuchando. Ah, Benja. A mi sobrino segundo. Bien, bien. El nieto de quien acaba de escribir ahí desde Isquitipe. Yo voy a nombrar a mi barrio San Martín, allá donde crecí y nací, allá en el barrio de Comodoro. Ajá. Nos escuchan de allá también, los amigos. Bien. Los amigueros. La ciudad de los vientos. Y de, siempre. Caleta, de Caleta también, ¿no? Caleta Olivia también, ahí. Aguante. Tiré el link en Puerto Deseado también. No sé qué. A ver qué onda. Si pica alguien de ahí. Sí, hay parientes por todos lados. Bien, bien. Sí. ¿Qué más? ¿Qué barrio nos estamos olvidando? Bueno, Los Repollos. Barrio Luján, ¿no? Barrio Luján, Barrio Arrayanes. Golondrinas, Radal. Barrio Villa Turismo. Bien. Los barrios del Lago Pueblo, no sé. Ah, Villa del Lago. Villa del Lago. Bueno, tantos lugares hermosos, todos los barrios, con aguante. El Pedregoso, donde vive Nelson Ábalos y Lorena. A todas las... Y América. Eso es lo lindo que tiene la radio comunitaria también. Le podemos mandar un saludo a todas las ocupaciones. Ajá. A toda la gente que está haciendo, levantando su ruquita, en donde sea. A toda la gente que está sin luz. A la gente que está, obviamente, sin gas. Acá es algo muy común. A veces sin agua también. A ver, la gente que también, que está sin agua, que ahora que llovió está juntando agua del techo. Uh-huh. Agua para beber, agua para bañarse. Bueno, a toda esa gente que está en los barrios. Y después, cuando estemos por cerrar, vamos a saludar a nuestras LOF. Hay muchas radioparticipancias. ¡Qué bueno! Así que, ¿quieren que las lea? Sí, antes, súbame, usted que tiene los controles ahí, un poquito la calefacción acá del subsuelo, porque no está llegando... La losa radiante. Por favor. ¿Pero la de los pies o más la de más arriba? No, de la parte de los pies y la del sillón, porque no me está llegando. No sé si hay que pedirle ahí al hámster que tire un poco más de leña. Al hámster. Sí, encima acá donde yo estoy hace un re calor, así que ahí me bajo la mía y te subo la tuya. Bueno, gracias. Bueno, las radioparticipancias dicen... estuve escuchando el programa especial de la LOF Pailaco. Qué bueno que está. Qué bueno. Ah, bien. Escúchame, ya que estamos ahí con la especial de los Pailacos, que yo quería recomendarlo también, está sonando por Alas y seguramente va a empezar a sonar por otras radios amigas y de la red de Enfoques. Quería pedirte si tenés a mano el avance del especial, así se agendan cuándo va a estar y escuchan un poco. Voces desde el territorio. Futal Afkenmeu. Especial. LOF Pailaco. Testimonios que nos hablan de un camino hacia el buen vivir. Vivir en comunidad en tiempos de tormenta terricida. Escúchalo durante el mes de septiembre. Martes 17 a las 9 horas. Miércoles 18 a las 15 horas. Viernes 20 a las 21 horas. Lunes 25 a las 20 horas. FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. Bueno, ahí algunas voces me sonaban, ¿no? Yo creo que es la de usted. No sé. Y usted también. Se parece. Y usted. Puras coincidencias. Usted también. vi voces conocidas. Muy, muy hermoso ese avance. Agradecimientos especiales a la editora principal de todo el programa, Paula Embarrada. Vamos, que también Paula. Aguante. Vamos, aguante. Aguante ahí ese trabajo que es... edición. Muchas horas. Y creativo también, ¿no? Porque se escuchan los arroyos ahí, los trayencos. Bueno, agradecer ahí la voz privilegiada de Anaí Rayén Mariluán, que puso... Ah, esa que canta ahí. Sí, sí. Un tema hermoso, se llama Nahuel Huapi, ¿no? Y también decir que el especial está cargado de sorpresas, de cosas bonitas, además de testimonios de la Mien y de Penis que hay. Hay también unas décimas de una payadora ahí en vivo, en la ruca comunitaria de la LOF Pailaco, grabado en vivo. Imperdible. Hay cuentos, hay poesías, hay cantores de la zona, de ahí de Futalausken. Pedidos por la LOF, que bueno, son cosas que no se suelen escuchar para nada y que bueno, a través del especial pueden llegar a nuestros oídos y realmente lo recomiendo. Me parece es un material bello, bello de escuchar y que nos trae mucho kimun, mucho saber, mucho muchas palabras cargadas de sabiduría. Son varios episodios, ¿no? ¿O son varios días que se repite ese programa? Son varios días que se repite el mismo programa que dura una hora y media, más o menos. Ah, o sea que si me lo perdí, lo puedo escuchar en otros horarios. Exacto, y quizás se reprogramen más para más adelante. Qué bueno. Por ahora está hasta el lunes 25 a las 20 horas, si no me equivoco, el último que uno puede escuchar. Pero bueno, es de alguna forma la segunda parte de especiales de sobre Love en resistencia, en lucha. La primera fue sobre Love Kenkentreu, un especial precioso también que circuló un montón y que en algún momento también vamos a volver a repetir seguramente al aire, en el aire al lado, el especial de la Love Kenkentreu. Pero bueno, ahora está sonando el especial Love Pailaco, también una Love amenazada por Larsen, que decíamos hace un rato que así como quiere sacar Rehue de Villa, de ahí de lo que se llama Villa Mascardi, algunos, o el Remu Lafke, también quiere desalojar a Quantalof haya a su alcance. Se cree dueño de todos los parques. ¿Quién es el director? Claro, sí. Perdón, pero no me gusta esperar a la radioparticipancia. ¿Quieren que siga leyendo? Ah, sí, sí, sí, perdón. Me encanta. Y después yo tengo una buena noticia para tirar, Vamos. Dice una radio participante que había dicho lo de si podíamos pasar un tema de indios. Sí. Pregunta, o me dice, o algo de Huerquén, si puede ser. Sí, lo tenemos ya ahí en la casetera. En la casetera. ¿Sí? En el cassette B de la casetera B. B corta, porque son muchas caseteras. La B corta, ¿sí? Claro. El tema Almas Negras, creo que se llama, de Indios, que lo descubrí ahora, esa banda. Banda que desde el año 2012, de hace bastante. Ah, ya tienen y bastante. Y qué bueno que nos manden trayectoria. Y que nos pidan música. Porque nos hacen conocer también. Totalmente. Y dice que ahí también hay un cantante que estuvo en una banda que es Jericó, creo que era. Por acá lo alcancé a leer así, claro, de Capital Federal, formada en el 2012 bajo la iniciativa del cantante Daniel Medina, luego de su paso por bandas como Mad, Jericó, que yo conozco, he conocido Jericó, la banda Jericó, y Cuero, entre otros, también escuché esa. Así que después va a pasar ese tema, lo tenemos ahí en la casetera. ¿Qué más tenemos? Quien había dicho del alma fuerte también mandó el flyer. Esa, ¿y lo puedes leer? Que dice, Festival de Bandas, Alma Fuerte Rock 2. ¡Vamos! Sábado 5 de octubre, 16 horas, Buffet Artesanal. Bandas invitadas, Boyacero o Bolacero. Bolacero. Bolacero. Anfitrión Atroz. Eso. Macum Leufú. Sanajem. Uh-huh. Raimi Rock. Y hay otro más que tiene una letra muy rara, creo que dice 1926. Sí, eso. Sí, sí, sí, 1926. Y dicen Calle Che Guevara, Loma del Medio, El Bolsón. Vamos. Ah, no tienen calle ahí, Podríamos después buscar un tema de 1926. Pasamos el otro día, le mandamos un saludo ahí a nuestro compa que nos mandó Darío de Raimi. Mirá, va a tocar la banda. Tocamos un tema, pasamos su tema que le hacía a Lewis, no sé si se acuerda. Sí. Y de Anfitrión Atroz también ya hemos pasado un par de temas, uno en vivo, que tocaron ahí en Pinar Rock. Buenísimo, qué bueno. Es una banda acá muy querida. Después más radio participancia. Dicen, ¿pudimos escuchar una hora del cumple de Alas? Estuvo buenísimo. ¿La pasaron bien el domingo? Y después dice, acá estamos pasando mucho viento, preocupades por los incendios y esperando una lluvia que todavía no llega, trabajando siempre para preparar reservorios de agua, no llueve hace un montón, cambiamos un poco la huerta, hicimos macetas autorregantes y están funcionando bien. ¿Eso es en Córdoba? Sí. Sí, en este momento, tanto en Córdoba como en la frontera con San Luis, en Cortaderas, por ejemplo, sé que hay un incendio bastante grosso. En Capilla del Monte hay otro incendio. Córdoba empezó con todo la temporada de incendios. Y bueno, hay mucha gente ahí, muchas brigadas y brigadistas pidiendo ayuda, pidiendo aportes económicos. Y bueno, enfrentando las llamas ahí con todo lo que tienen. Es una situación complicada porque hoy le contaba algunos cursos que tuve hoy más temprano en las escuelas, que estamos, este año toca el fenómeno llamado La Niña, y ese fenómeno trae sequía a toda esta zona de Sudamérica. Entonces, eso puede agravar notablemente toda la situación de la posibilidad de incendios, tanto en Córdoba como que habitualmente es como un preludio de lo que puede pasar por acá al sur. Entonces, nos tenemos que ir aprestando y preparando para enfrentar cualquier tipo de incendio que se pueda propiciar acá. Desgraciadamente, también recordar que está ardiendo el Amazonas, tanto el Amazonas ecuatoriano, peruano, boliviano, brasileño. El río está prácticamente seco en muchos lugares y encima están las llamas a tope. Eso, además de quitarnos un pulmón importante que tiene el planeta, está cortando los ríos de aire. ¿Sabía que había ríos de aire? Sí, ríos de aire o en el aire. Son ríos que generan los árboles, tomando el agua del subsuelo, la evapotranspiran y eso forma pequeñas gotitas que generan nubes y esas nubes se mueven con el viento y llevan el agua, transportan el agua hacia otros lugares distintos al Amazonas, ¿no? Por ejemplo, el norte argentino o todo lo que es la zona que está cerca de la cordillera, ¿no? Por ejemplo, nosotros, acá. Entonces, si esos ríos de aire no están, va a ser más seco todo, incluyendo al fenómeno de La Niña, ¿no? Entonces están todas las condiciones dadas para grandes incendios. Nos vamos a tener que poner súper las pilas, ir poniéndole batería a los handys, aprestando ahí las palas, los borcegos, las herramientas. Y también tener tipo prevención, ¿no? No dejar fuegos prendidos. Exacto. Ni intentar que no haga mucha chispa, como que antes de ponernos así tipo, va a haber incendios, preparen los handys, también prevenir que no los haya. Claro, sí, limpiar su patio, ¿no? Limpiar los alrededores de la casa para que no haya ahí fácil que arda la casa si viene, no sé, por el mosquetal, el fuego, bueno, que no llegue la mosqueta a la casa ni cerca. Cortar todos los pinos y retamas. Pinos, retamas, esas cosas son muy combustibles y arden como si fuese una mecha gigante. Entonces, si en un minuto el fuego puede estar de un kilómetro a encima de la casa de uno. Entonces, no hay tiempo de nada. También preparar por las dudas una mochila de evacuación con los papeles más importantes, las cosas más valiosas que uno quiera sacar de la casa para en el momento más álgido no tener que andar buscando ahí, tragando humo. Bueno, todas cosas, recaudos que hay que ir tomando y aprendiendo a tomar, ¿no? Porque estamos en zona de incendio de interfase y en el 2021 tuvimos un incendio el más grave de Latinoamérica, acá, en este lugar. Sigue habiendo radio participancia. Genial. Muchas. Ah, Mari, Factor Foril, acá escuchándoles en familia. Rome Mañún, por el programa y la garra que le ponen, desde el Sin Fronteras. ¡Vamos! Ahí vamos, el Sin Fronteras. Es una aguante. Masa ese barrio. Después hay uno que tienen que escuchar porque es una radio participancia con audio. Dura 2 segundos, así que a no ver. Se preocupen, se lo escuchen. ¡Aguante, Factor Folir! ¡Qué lindo! Y hay otro que dice, Mari Peñes, un saludo. Años che de la cuesta desde las costas del Calfulefú, con un tema de Meyen Mapu. Qué lindo. Meyen Mapu. Desde el Río Azul. Del Río Azul, bien. Qué lindo, che. Bueno. La costa del Río Azul, bien. Ahí Calfú le mandó, bien. ¿Qué dice usted si escuchamos esa banda que nos recomendaron y que vamos a escuchar acá? Se llama Indios. Pero antes, le voy a dar una buena noticia para que se vayan contentos a hacer pogo con esa banda. Esto es información súper fresca de hoy, hace un rato. Declararon inocentes en Rawson a los vecinos que estaban juzgando por el incendio del diario El Chubut en el 2021 cuando fue el Chubutaguazo. Uh-huh. Así que bueno, una buena. Ahí buena, los cuatro vecinos fueron absueltos de culpa y cargo. Y bueno, queda demostrar una vez más estas causas armadas sin prueba ninguna, con videos bastante truchos. ¿Estaba acusado un Peña ahí? Sí, había cuatro acusados y bueno, y por suerte todos fueron absueltos. Y antes de ir al tema, una última radio participante que acaba de llegar. Qué bueno. Dice, y de alguna manera apoyar a la Lofken que entreu no es prevenir incendios. De una, Feley, totalmente. Es prevenir el incendio enorme de este sistema también, ¿no? Que nos está quemando. Thank you. si me reconoces, recostado en mi cama observando el techo gris. ¿Qué ritmo que tiene Factor Folil, Sí, impresionante. Terrible. Bueno, muy buena la banda que nos recomendaron, Yo me voy a bajar ese un disco, Sí, sí, sí. Toda la fuerza, toda la polenta. Y el video está bastante bueno también. ¿Sí? ¿Qué dice usted, operadora? Sí, estaba bueno. Mucha producción visual y muy con mucha pulenta. ¡Oh, qué bueno! A ver, dele gas. Sí, sí. Lo que está sonando es Plan 4. Yo quería que salga su hipo, pero no sale cuando habla. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos más información, mucha. Hay mucha información, mucha radio participancia también. Hermoso, muchas gracias por los mensajes que nos mandan, Gracias, gracias. Yo tengo uno acá que encontré acá en las redes, a ver si abre, de Info Territorial. Sí, muy grande ese portal de nuestra amiga Rox. Dice, continúa la contaminación sobre el territorio de la comunidad mapuche Tehuelche Nahuelpan. Y bueno, Info Territorial está también en Instagram, ¿no? Tiene su sitio. Dice, en el año está acompañado de fotografías también bien fuertes acerca de esta contaminación. En el año 2009 el municipio de Esquel instaló la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en el territorio lindante a la comunidad sin realizar debida consulta previa. Libre e informada, como así lo marca el convenio 169 de la OIT, incorporado a la Constitución Nacional. El territorio de la comunidad Nahuelpan se encuentra contaminado con residuos producidos por los habitantes y empresas de Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces. El territorio se ve gravemente afectado por toneladas de bolsas, papeles, cartones, microplásticos, colchones y hasta bolsas mortuorias, desatando un escenario catastrófico para el hábitat de los seres vivientes del lugar. Recibiendo a diario un promedio de 20 camiones completos de basura, no realizaron los trabajos correspondientes para evitar la voladura de bolsas a tierras vecinas ni prevenir cambios negativos en el ambiente con la tonelada de nylon, que es el principal material contaminante. Dice acá, hay un textual, ahora, esto está peor que antes. Si mi padre viera el campo invadido por bolsas y este paisaje es tan triste, ¿cuánta razón tenía cuando nos decía que tengamos cuidados con el Winca malintencionado? Esto lo está diciendo acá un peñe que se llama Felipe Suárez y es un poblador ahí de la comunidad. No, y hay que decir que también la contaminación llegó al agua, las napas de agua, y el agua está totalmente contaminada. De hecho, el municipio tiene que llevar agua mineral para la comunidad. Las bolsas se las terminan comiendo las ovejas, los animales, que bueno, también padecen contaminación en sangre con metales pesados, lo mismo que las personas de la comunidad, y realmente la situación es terrible, es algo que no se puede ni poner en palabras, ¿no? Y ya la comunidad ha agotado todas las instancias, ha pedido de todas las maneras posibles que muevan ese basural de ahí, aunque ya la contaminación que se comieron y que está en sus propios cuerpos sea bastante irreversible, ¿no? Es una situación desesperante, realmente, la que vive la comunidad Nahuelpan. Así que, bueno, pueden seguir Info Territorial ahí en las redes, en Instagram. Hay muy buenas fotografías y hay mucha información también de lo que sucede también por estos territorios, ¿no? Totalmente. Y bueno, decir también que los juicios que se vienen a las comunidades, a la Losquen Kentré o la Losquen Winkulmapu, vamos a tratar de estarlos cubriendo de alguna forma desde las radios comunitarias. Estamos trabajando en ello. Nos complicó bastante el cambio de fecha, porque estos juicios se iban a dar en otro momento. En realidad el juicio que entré y se movió, y se juntó con el juicio, este otro juicio de la Wincool. Así que bueno, a pesar de eso, vamos a ver cómo nos organizamos para poder hacer una cobertura. En breve estaremos contando un poco con mayor detalle cómo lo haremos y en qué horario se podrán escuchar algunos reportes, algunas informaciones. Qué bueno. Tenemos dos radioparticipancias. Una dice: qué lindo está el programa hoy. Gracias por todo el Nehuen que transmiten. Feley, gracias. Muchas gracias. Y alguien nos mandó, ¿sí?, un archivo, ¿sí?, que dice: Anfitrión Atroz, Chemtrail, cover de Cero Estrés, en vivo, Pinar Rock 10. Al final, palabras emotivas. Oh, ¿está un link para escuchar ese tema? No, está el archivo directamente. Yo ya lo tengo preparado. Si en algún momento lo quieren, ajá, me lo piden. No, bueno, no ese que ya pusimos, ¿no? Alguna vez, porque me acuerdo que era Chemtrail en vivo el que pusimos. Sí. Alguna otra, sí, vez. Sí, me parece que es el, sí, mismo. Sí, de Anfitrión Atroz, sí, sí. Y que incluso también lo había pedido y nosotros dijimos: uy, qué complicado, cómo lo buscamos acá en nuestra base de datos que es infinita. Y nos mandó el archivo al toque, un gran ahí. Buenísimo, igual lo vamos a pasar y lo vamos a escuchar. Está en fila. Está en la fila. Está alineado, está en punta, ¿sí?, como se decía antes. Está en la fila junto con otros temas. Ahí lo vamos a pasar igual. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, como decía usted, con respecto a los juicios, mañana viernes. ¿Mañana es viernes? Sí, mañana es viernes. 20 de septiembre. Uy, se me van todas hay más información. A las 12 horas, entonces, en Fisque Menuco, mal conocido como Roca, piden que se acompañe a la audiencia por la reformulación de cargos. No al desalojo de la Biblia, recuperar espacios culturales no es delito. Basta de avasallar a las infancias mapuche. Bueno, esto va a ser mañana, 20. El 21 también, hay una actividad acá en... la esquina de los libros, ¿no? En la esquina de los libros. Y va a ser a partir del mediodía, ¿sí?, tipo 2 de la tarde, va a haber una olla popular también. Vamos a ver si acompaña el clima, No sé, ¿cómo usted vio el clima? Y el mañana se supone que va a llover todo el día o nevar. O sea, bastante. Bueno. Y el sábado, o sea, eran como 5 días seguidos de lluvia. Bueno, estén no atentos. Bueno, fiesta, pero... estén atentos al clima porque va a haber muestra de dibujos por Errante Clandestino, un compa ahí que hace unos dibujos hermosos, va a dar un taller también. Qué lindo. Se va a lanzar un fanzine de ahí, de la esquina de los libreros. Esto que dice usted, a ver dónde lo tengo. Bueno, por ahora estoy con esto. A ver si lo tengo por acá. ¿Qué está buscando? El flyer de... creo que se lo envió usted. Ah, bueno, ahí lo busco yo. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Dice el flyer: Florecen las luchas en la esquina de los libros, en Avenida San Martín y Chaurroca, el sábado 21 de septiembre a las 14 horas. Olla popular y trae platos. Después dice: Feria de Libros y Artes Gráficas, Psicodelia Lumpen, reúne poesía, música y teatro. Taller de dibujo por Errante Clandestino, ¿sí? Y muestra de fotos por un tal Mate. Vamos. Y micrófono abierto. O sea que si usted tiene poesía, usted se quiere quejar de su vecino porque escucha Factor Folil muy fuerte, bueno, aproveche el micrófono que va a haber, micrófono abierto, y tire todas sus quejas porque en esta época florecen las luchas. ¿Mm? Y brotan las resistencias. Vamos. Vamos. Psicodelia Lumpen está muy interesante. Reúne poesía, música y teatro. Es como una puesta en escena, ajá, de un grupo en el que está el Wally. Sí. Y bueno, van a hacer mucha música y sobre la música se van a leer poesía y también se hace teatro sobre la música. Siempre la música. Todo junto. Siempre ahí. La música ahí atrás. Así que bueno, va a ser imperdible. Ojalá que esté bueno el clima y estén atentos si es que se pasa la semana próxima. Igual. Hay una radioparticipancia. ¿Qué muy dice? Bien, muy bueno. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupeñi. Mari Mari. Fuerte abrazo a los que encontré. Nehuen Rehue, Nehuen Machil, Rume Mañón Pue Chafe Capu Cona. Por proteger las LOF, por proteger nuestra cultura, nuestro Walmapu. Cume Normonguen. Que la unión de los Rehue traiga la unión de todas las LOF. Qué grande, Feley. Muy bueno, Cume Sungun. No sé que nos habrían mandado el mensaje, pero bueno, no importa. Si no lo escribieron es porque. Porque bueno, porque somos todos también en ese mensaje. Hermosas palabras. Es un viejo radioparticipante de Factor Folly. Vamos, bien ahí. Otra actividad también para el domingo 22 de septiembre a las 15 horas. La Lamué en Malvina. Ajá, en Malvina, sí. La Malvina de Encina. Conde Lobos, sí. Está haciendo un encuentro de Purrayén de las Flores. Ajá. ¿Sí? La huentuchefe de la comunidad Nehuen Mahuisa de El Hoyo, compartiendo saberes y recetas con flores y plantas de primavera. Hay un teléfono para más información. Esto va a ser acá en El Bolsón, en la Casa de Salud Artemisa, Sarmiento 2736. Va a ser a las 15 horas, el domingo 22, ¿sí? Hay un intercambio voluntario consciente, sugerido 4.000 pesos y no es excluyente. Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mira, y ya que hablas de las flores, me hiciste acordar. Hay un taller de ilustración botánica. Se llama Micromundos Vegetales. Organiza la biblioteca ¿El instituto? Sí, el instituto. Ah, la vi. Liniers y Alberti es la dirección. Sí. Cupos limitados con inscripción previa. Y dice, venía a descubrir el mundo de las plantas a través de la lupa digital, conociendo más sobre la historia de la ilustración botánica y creando tu propia obra durante el taller. No se requieren conocimientos previos. Materiales necesarios, papel, lápices, marcadores, tintas, acuarelas, etcétera, a cargo de la docente Mariana Kamenrieki. Organiza Biblioteca Libre de Larrazábal. Lunes 30 de septiembre a las 18 horas, en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. Hay una muy buena muestra de... Sí, hay una muestra también. De flores, de... A ver, yo la tenía. De arte, ahí hay dibujos hechos en carbonillas, en no sé, con crayones o cosas... No sé, hay una muestra súper hermosa ahí en el instituto y hay fotos, dibujos bordados... vi un trabajo de... Uy, ¿cómo se llama? Me olvidé. Bueno, hay trabajos muy hermosos para ver ahí. Es más, estuve sacando unas fotos porque me encantaron. Están ahí en el pasillo del Instituto de Formación Docente. No encuentro. Yo lo tenía en un lugar, pero bueno, se me fue. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos? Bueno, y... Mañana hay un super programa también de Embarrando el Aire. Embarrando, ¿qué onda Embarrando? ¿Cómo andan los Embarrando? Se viene con una segunda entrega de 2020, año de cuarentena feroz. Y bueno, se viene una segunda entrega de eso para reflexionar y pensar qué nos pasó y qué no nos pasó en esos años, ¿no? De restricciones, prohibiciones, encierro, desconexión, ruptura social. Bueno, podríamos ir agregando muerte, enfermedad, miedo. Supuestamente... Sobre todo miedo. Se habla de que la humanidad y todo el planeta hacía una pausa en su producción. Sí. ¿No? Como que la industria, todo se había parado para que el ser humano... se cuide, se quede en su casa y no... Y bueno, decía, bueno, qué bueno, ¿no? Andan las cebras, andan por las playas, no sé, una cosa media, los aves, qué lindo. Pero los aparentemente animalitos. No fue tan así como y se dijo. Y al final parece que hubo como una pausa y una acelere. Claro, fue tipo un tomar envión, una cosa así. Un experimento. un experimento también, un experimento social, un experimento tecnológico, porque bueno, también se virtualizaron un montón de cosas que antes eran... Claro, ¿no? Todo se hacía por internet, se empezó a usar mucho más. Claro, mucho más las pantallas, ¿no? El reinado de las pantallas. Y bueno, eso trajo impactos sociales grosos que aún hoy lo estamos viendo, ¿no? Estamos padeciendo de alguna forma mucha pasividad, mucha desconexión, mucha ruptura de relaciones, ¿no? Sociales. Y hay cosas que ya casi que son impensables, ¿no? Miren, yo no digo que el virus no fuera real, pero tampoco digo de que no pueda ser impuesto, digamos, como que alguien lo creó y lo tiró. No sé si se entiende. Bueno, también se va a hablar de teorías, así, teorías de todo tipo. Hay una serie que me encantó de un virus, ya la voy a recordar, en la que... bastante zarpada, así como son dos temporadas. Ah, y también habla de un virus. ¿Qué hay, unos hermanos, puede ser? Hay un logo, sí, esa, sí. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, se me fue. También, sí, la he visto. Etiopía, y, no, Utopía. No. Utopía se llama la serie, Utopía, sí. ¿Seguro? Y, bueno, matan así como si nada, y bueno, y toda la industria atrás de la farmacia y de los virus y etcétera, etcétera. Los laboratorios. Bueno, y mucho que ver con esto de que habla usted. Bueno, quería seguir, ya casi nos estamos terminando. Mañana está Mañanas Campestres también. Mañanas Campestres, muy bueno, mañana desde la... 8:30. 8:30. Y el sábado está Voces Otakus con Ponyo. ¿Ponyo en el acantilado? Poño, poño, poño. La película del estudio Ghibli. Ghibli. Hermosa Ghibli, película. Bueno. Hermosa película, linda, de un linda. Pescadito que se transforma en un niño, ¿no? Sí. No la quiero spoilear. Claro. Bueno, muy bueno. Un poquito, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Le quería pasar un aviso también que el 21, el día de la primavera, va a haber trueque, feria y gratiferia en el Centro Comunitario de Loma del Medio, a las 14 horas. Habrá plantitas, elaboraciones caseras, artesanías, hierbas, condimentos, canastas, jugos caseros, legumbres, ropa, calzado para niños, adultos y mucho más. Colaborar con un alimento para sortear una canasta de la abundancia. Algo te lleva seguro. Impulsando y creando otras salidas, agradece la difusión. Eso es lo que tenemos. Y para la semana que viene lo vamos a leer. La semana que viene, que está la Feria del Libro en Comodoro, y van a exponer también unas lamuenes. Va a haber un dos días de... Es un lugar especial allá para la cuestión mapuche, Tehuelche. Así que eso lo vamos a pasar después. Buenísimo. Bueno, más sobre la fecha. Exacto. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué hacemos? Bueno, decir... Esto es medio pálido lo que voy a decir, pero es algo que ocurrió. En Chubut se acaba de legalizar el acuerdo con Mekorot, la empresa israelí que participa en el genocidio del pueblo palestino. Ahora está encargada, al igual que en Río Negro, del agua, ¿no? El manejo del recurso hídrico, le dicen así, entre comillas. Y bueno, va a haber que analizar y ver cómo le plantamos resistencia a esta empresa y a todos los acuerdos que firmó con todos los... la gente que se arrodilla en esta zona, y bueno, para tratar de liberar ¿no? el agua y preservarla, porque esta gente no puede estar pretendiendo hacerse cargo de algo como el agua, nada más ni nada menos. El agua se defiende, no se entrega hacia una empresa. Feley, ¿con qué tema nos vamos? ¿Nepal? ¿Represor? Ah, represor. Bueno... Antes, ¿qué le parece si saludamos a las LOF? Dale. Nos saludamos a todas las LOF que están en lucha, que están en pelea. Como dice usted, se vienen los juicios. Empezamos con la LOF Kenkentreu, que también festejó sus 3 años de recuperación. Ahí tan importante para, no solamente para, bueno, para la comunidad, por la Machil también, y por toda la gente. LOF... Wincul. Muy bien. Lafken Wincul Mapu. Lof Buenuleo, que también ha sufrido varios reveses últimamente, así que le mandamos todo el Nehuen a la Lof Buenuleo. Los Pachila Entreado. Cayunao. Muy bien. Cayunao, grande ahí con Sole, la Lamien. Los Currache. Los Pailaco. Vuelta del Río. Bien. Los Curramapu. Ahí está. ¿Curramapu le decís a Resistencia Cuyamen? Claro, es Curramapu. Curramapu. Anticura. Anticura, qué grande, el Peñi Néstor. Peñi Néstor fue de su cumpleaños. Epa. Cumetri Pantrul, el Peñi. ¿Qué otra Lof? Lof Cañú. Lof Cayunao. Le mandamos un saludo a la Pufo Lil Che, a la gente allá de Comodoro. Ah, qué lindo. A la Lof de la Lonco Gloria Painé, que se llama Painé Manqué. ¿Cómo se llama la que está ahí como cerca del Paso Sedestrar Pueblo? Ah, Cayún Panicheo. La Luz Cayún, Domingo Cayún Panicheo. Y bueno, ya que estamos ahí a la Motoco Cárdenas, a la Cayún. Sacó ahí. Bueno, eso. Allá, la del Lonco Mauro Millán, ¿cómo es? Pillán Maguiza. Pillán Maguiza, sí. Y los Pailaco dijimos, sí, sí. Los Pailaco dijimos, bueno, Vuelta de Río dijimos, Nahuel Pan ya mencionamos ahí con todo lo que está padeciendo con el basural. Uf, ¿y cuántas Lof? ¿Y cuántas Lof nos estamos viendo? Tanta cantidad de Lof. Un día vamos a leer todas las Lof que hay y hay un montón. Se nos va a ir el programa, pues son. Nos mandan un saludo 200. Acá. Vivan las tres letras. Pucona, vamos la Lof. Ñancupel resiste. Esa. Ahí nos mandan un saludo. Muy bien, saludo a los Peñi y la Muen que andan resistiendo en todos los territorios. Nehuen Pupeñi Pulamuen. Y quería un tema de brujería, matando güeros. No sé si ya estamos al horno con los temas, pero vamos a pasarlo. Lo ponemos en la lista, Peñi. Qué grande ahí el Peñi. Saludo. Mañum. Ahí está. ¿Y qué más tenía? Ah, y una más. Ya saludamos a las Lof y nos vamos con el texto este. ¿Qué dice usted? Ah, dale, a ver. Dice, los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre. Y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será. Miedo a morir, miedo a vivir. Nos fuimos. ¿De quién es? De Galeano. Galeano. ¿Y nos vamos con el tema ese? Nos fuimos. Rume Mañún. Rume Mañún, peo caí al... We'll be right back. 27, cruel y tenaz, sobrehumana nuestra realidad. Esperar esa vida futura detrás de esas cortinas en llamas. Alas 89.1 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria.